No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Mucho se ha dicho de las palabras, de su magia, de su poder, de su capacidad de desatar guerras o de sanar heridas. Coincido con esta idea y creo en su fuerza, ya que con ellas podemos transmitir de forma explícita o velada una intención que puede tener un profundo efecto en quien las escucha. Por fortuna, para poder experimentar esa magia, nuestra lengua, el español, es una lengua generosa que gracias a su riqueza nos permite expresar de formas infinitas aquello que nos mueve el corazón, la mente y, por qué no, hasta las entrañas. A través de su larga historia, nuestra lengua ha tenido muchos encuentros con distintas culturas que le han regalado parte de su legado. De todas esas confluencias, para los mexicanos la más importante ha sido sin duda el mestizaje de la lengua traída del viejo mundo con las palabras de las lenguas originarias de América, que se negaron a morir y que fueron incorporadas a esta exquisita mezcla que es el español que hablamos en México. De todas las palabras que forman parte del español mexicano, en esta ocasión me gustaría referirme a una que para mí es especial. Se trata de la palabra apapachar. Apapachar se deriva de la palabra patzoa, que después se transformó en papatzoa, debido a la tendencia entre los hablantes de náhuatl de duplicar la primera sílaba de aquellas palabras a las cuales querían darles un énfasis o convertirlas al plural. Posteriormente, por influencia del español, las letras TZ fueron sustituidas por una CH, y así se pasó de papatzoa a papachoa. Es probable que al principio esta palabra se usara como verbo, y con el tiempo se convirtiera en el sustantivo papacho. Como último cambio y también por influencia del español, se le agregó una A inicial para transformarla nuevamente en verbo, como sucedió, por ejemplo, en los casos de las palabras calambre, acalambrar, o susto y asustar. El resultado final fue entonces la palabra apapachar, que hasta hoy seguimos usando con mucha frecuencia en México. Respecto a su significado, los estudiosos más puristas de la lengua consideran que lo correcto es darle únicamente una traducción limpia del náhuatl. En ese sentido, apapachar significaría tan solo apretar o, en todo caso, apretar fuerte. Hay otros más que argumentan que su uso pudo también referirse a la acción de apachurrar a una persona, es decir, darle un abrazo. Sin embargo, otros, quizá más idealistas o menos estrictos en el estudio de la lengua, sostienen que el significado de apapachar es más elevado y que se puede entender como abrazar o acariciar con el alma. Lo cierto es que para muchos de nosotros la palabra apapachar va mucho más allá del plano físico y de simplemente rodear a alguien con los brazos. Un apapacho puede ser un gesto, una mirada, una caricia y efectivamente un abrazo sincero y espontáneo en el que por unos momentos bajamos nuestras defensas y dejamos fluir nuestros sentimientos para conectarnos de manera estrecha, profunda, con otro ser. En pocas palabras, es sencillamente una forma de dar y recibir amor incondicional. Por ello, apapachar es una palabra especial. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.